Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Mañana todo vuelve a comenzar. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Llegamos! A las 12 y 5 minutos. O un poquito buenas más. Buenas noches, Dani. Se me atrasó el reloj. Buenas noches. Buenas noches, Leito. Qué ganas de ver lo que tenía. ¿Cómo anda? Bien, perfecto. Qué lindo, qué lindo le quedan esos anteojos. Parece el hombre araña. Sí, lo que pasa es que sin eso no veo nada. Por eso. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda Facundo Alejandro Manuel Lemos? Buenas noches a todos. Bien, ando muy bien. Muy bien, qué sí. Bien, qué suerte que lo veo bien. Qué ganas de verlo bien tenía. ¿Cómo le va, Carlitos Chicago? Me quedé otra vez en la B. Muy bien, muy bien. Es una, bueno, una mala noticia. El año que viene ascendemos. Sí, qué grande Arsenal, por Dios, estamos otra vez en primera. Sí. No lo puedo creer. ¿Arsenal ascendió? Sí, un año nos duró la tristeza. Parece, ya como los grandes, como Independiente. Como... Grondona, compran todo. Sí, Grondona está muerto. El hermano de Grondona. También está muerto. Compran todo, compran todo. El hombre que no sabe qué hacer si compras un cepillo de dientes... O una Ferrari, el señor de la boca, el señor Marcelo Agüero. ¿Cómo anda, gente linda? Bien. Bienvenidos a esta aventura radiofónica. Me gusta porque lo vi contento el sábado que anduvo por la cancha de Independiente. Qué lindo verlo ahí en el barrio. ¿De qué cuadro sos, Dani? De Independiente, ¿y usted? ¡De Boca! ¡Qué lástima! Un equipo... Me gritó, casi rompió dos parlantes y todo. Pero bueno... Una acople hizo. Sí, acá tenemos también al hombre que vino por segunda vez a la radio. Él quería venir todo el tiempo, pero hay uno que se duerme y el otro se cuelga. Así que con nosotros Matías Pavlovsky. Buenas noches a todos, un gusto, un placer. Bueno, esta es mi segunda radio... ¿Cuántas radios tiene? No, una sola, me confundí nada más. ¿Cómo estás, Mati? Bien, estoy acá queriendo compartir y contar un poco de las cosas que lo informamos. Pero nosotros somos así y dejamos para lo último a ella, a Malena. ¿Cómo anda, Male? Hola, muy buenas noches. Mi compañera, la persona que hace de esta radio. La más linda. Ay, qué lindos compañeros que tengo. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Hoy somos muchos acá. Muchos, sí, porque... Muchos. Venimos de una fiesta. Claro. Venimos desde el sábado de ver a Ciro y los persas, ¿no? Uy, sí, escúcheme. ¿Usted se escucha? Me escucho un poco mejor ahora. Estoy un poco enferma. Sí, la veo que está resfriada. Pero bueno, no tire los Carilina. Claro, no tire los Carilina arriba de la mesa, por favor. Escúcheme. No llego a esa distancia todavía. Todavía. No puedo comprar las Carilinas. No llegaba arriba de la mesa. Marcelo prendió el fuego. El otro se puso el perfume. Yo siento que. O sea. Sí, estamos como estamos complicados. Con químico, ¿no? Bueno, vamos a empezar el programa del día de hoy. Hoy, programa 123 el día. Hoy es 14, 15 ya. Hoy 15, es 14. No, ya es 15. Hoy es 15 de mayo, mitad de mes. Que yo ya no tengo plata. Las cuentas ya están vacías. Claro, ¿cómo hago para llegar? ¿Ves que el señor presidente dijo que no iban a aumentar las cosas? Por ejemplo, las tarifas del teléfono, que no iba a aumentar. Y ayer me llegó una... Sí, sí, me llegó una notificación de personal que aumentó. Entonces ya me digo, pero me dijo el gato que no iban a aumentar. Y me dijo, no, pero esto estaba pautado de enero. Claro, lo pautó antes. Pero así cualquiera es vivo, porque voy a ir a cargar nafta. Me va a aumentar y me dice, no, pero esto lo habíamos hablado. Y se sube la nafta también. Claro. A mí desde sur me vino con un 25% más. Y gasté lo mismo kilowatt que la última vez. Veo que nos están estafando. Para mí el de pobreza cero se le había perdido un 1 y unos ceros. Sí, yo creo que sí. Vio que volvieron a perder en Córdoba. Octava provincia que pierden. Por suerte. ¿Y por cuánto perdieron? Sí, ya no saben cómo disimular que contratan a su propia gente que tire armas del otro lado de la Casa Rosada, amenazas de bomba. Ganó con el 53% Schiaretti. ¿Quién? Schiaretti. Feletti. Schiaretti. Ganó con el 53% las elecciones. Creí que había sido otro. Le cuento, tenemos que haber hablado de esto y no lo podemos perder porque esto fue terrible, terrible. ¿Qué cosa, Dani? Terrible lo que le pasó al pobre Mestre y al pobre del otro que no me acuerdo ni cómo se llama, que lo fue Lilita a apuntalar. Dice, voy yo y te gano la elección sola, dijo la señora. ¿Carrió? Sí. ¿Y qué pasó? 17% sacó. Y dice, no, lo que pasa es que no vino ningún ministro a ayudarme. ¿Qué dijo que podía sola? Claro, es raro. Pero bueno, veníamos bien, pero pasaron cosas. Nuestra sesión. ¿Qué pasó, Facundo? Aumentos. Veníamos bien, pero llegaron los aumentos de luz. Bien. Malena, veníamos bien, pero pasaron cosas. ¿Qué pasó? Un tren de frente en el túnel. Y en el fondo estaba la luz. Veníamos bien, pero pasaron cosas. Leito. Sí, veníamos bien, pero a mí me aumentó la luz y me dio bronca. Bien. Veníamos bien, pero pasaron cosas, Marcelo. Veníamos bien, pero me tomé todo el vino. Ahora yo digo, la tarifa de gas, si prendemos las estufas, ¿cuánto se va? No sé, no pienso prender las estufas. Me mentalicé de que va a ser calor todo el año. Y ando en remera para no gastar ni lana. No prenda, saque los pulóveres de lana. Esos que compró allá por Mar del Plata. Cuando Mar del Plata era un lugar que vendían pulóveres. Porque hasta ¿se eso perdimos. ¿Se acuerda que iba a Mar del Plata a comprar pulóveres? Claro, y ya no más. Solo Juan es justo. Claro. Veníamos bien, pero pasaron cosas, Carlos. Sí, de Marcelo no pudo hacer el asado. Mira, hoy no comemos. No comemos porque no tenemos plata. Está con no nosotros comemos acá. Veníamos bien, pero ¿qué te pasó, Matías? Nada, no me pasó nada, no siento nada malo. Hoy me levanté y muy temprano hice mis cosas y vine para acá. Con nosotros un hombre optimista, ¿sí? Hice mis cosas que sus necesidades. No, yo por la duda no pregunto. No preguntó, ¿no? Claro. Qué buena campera que tiene. Siempre de moda él. ¿Quién? Matías. Sí, sí, es un modelo. Es un modelo. Sí. Hoy tiene una campera negra. NC. Y tiene letras por muchos lados. No sé qué dicen, pero CNC. Bueno, veníamos bien, pero pasaron cosas, volvieron a perder en una provincia y eso fue como enojado. Hasta el Fondo Monetario lo está retando ahora, pero le está por quitar la ayuda. Sí, le está por quitar la ayuda. Está complicado. Pero bueno, qué sé yo. Evita cumplió 100 años y hubo actividades en toda la Argentina, ¿sí? En todos los lugares, en los lugares de trabajo. En los pueblos. En los pueblos, en las calles. No sé, la verdad es que pensaba en Mirta Legrand, que se atragantó con un acto en la rural. ¿Con un acto en la rural se atragantó? Claro, porque Mirta pensaba que en la rural iban vacas y nunca pensó que la yegua iba a estar ahí. Y se atragantó, la tuvieron que operar. Le cortaron un poco el de chinchulín, ¿eh? A Marcelo, que le gusta mucho el chinchulín, ahí tenés. Qué rico chinchulín ese. Ahora pensaba, si el chinchulín de la vaca hay que hervirlo una hora y pico más o menos para tiernizarlo, el de Mirta Legrand, ¿cuánto le estás hervirlo para tiernizarlo? Salió Mirta. La operaron de una obstrucción. Sí, por eso, y eso estábamos hablando. ¿Le cortaron los chinchos? Sí, le sacaron pedazos. Bueno, por suerte me vi una película en vez de ver a Mirta. Claro. ¿Sabe? Los de Canal 13 son graciosos. ¿Ustedes saben lo que puso Canal 13 en lugar del programa de Mirtha Legrand? No. Y no es un chiste, ¿eh? El planeta de los simios. El planeta de los simios. Claro, era lo mismo. Era un programa de gorilas. Yo no sé si el tipo que arma la grilla de Canal 13 lo hace a propósito. Si lo hizo a propósito, es un genio. Es un genio. Es un genio. No podés no poner a Mirtha Legrand y poner el planeta de los simios. El planeta de los simios, putino. Sí, yo igual vi una romántica, no vi el planeta de los ¿Qué simios. ¿Qué vio? Una romántica que pasaron en el 13. Ay, qué tierno. Está enamorado. Tiene una faceta, ¿no? Tierna. Sí. ¿Qué película vio? Amor cuéntenos. A grande escala se llamaba. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Amor a gran escala. A grande escala. Me quedé, la verdad que... Club Atlético de los Andes, Cala, ¿cómo es? Cala. ¿Y qué onda la película? Bien, romántica, linda. Linda, para un domingo fresco. Lluvioso. Estaba, sí. Pero para estar solo no estaba tan lindo. Yo pero... pasé un domingo... ¿Qué pasó, Dani? Fui a una feria. ¿Una feria? Una feria... del libro. Una feria americana. Ah. De ropa usada. ¿Y encontró Era algo? Toda ropa de mujer. Me aburrí. 6 horas estuve adentro de la feria. Imagínense lo que me aburrí. ¿Y su mujer encontró algo? Sí, encontró algo. Sí, siempre encuentra. ¿Qué encontró? No sé, muchas cosas que después va a vender en otra feria, porque vio cómo es eso. Pero bueno, qué sé yo, es complicado. Vamos a empezar con el programa. ¿Tiene ganas? Ya tiramos un poco de información. Tenemos información del ámbito local. ¿Qué tiene, Facundo? ¿Tiene algo o no tiene Tengo nada? Algo del ámbito local. Cuénteme. Mariana Bray. Sí. Tuvo un hijo hermoso. Mire. Un hijo serio? Hermoso. ¿Otro tuvo? Sí, Mejita. Otro. Porque la semana pasada ya tiró uno y ahora tiene otro. Ah, me olvidé que la había dado la semana pasada. No, está bien, porque... Puede ser que tú... Tuvo una hijita. Una claro, hijita, ¿Se sí. puede tener un embarazo de una semana a la otra? No. No, pero te puede tener mellizos. Y anunciar uno y el otro... Tardar una semana. Tardar una semana en decirlo. Carlos tiene más información también. Porque es complicado el día. A ver. Sí, murió guitarrista Dani Slay. Acompañó durante muchos años a Patricia Sosa. Dani Slay, guitarrista histórico de la música nacional... Murió a los 62 años, víctima de un cáncer. El músico se hizo conocido por acompañar a Patricia Sosa durante muchos años. ¿Cuando era La Torre o Patricia Sosa sola? No, Patricia sola. Cuando era La Torre, ¿eh? Cuando era La Torre, qué buena banda. Sí. Aparte tiene una voz espectacular. También supo tocar con Sandro, Pimpinela, Pa Martín e Ignacio Copani. Hace algunas semanas, algunos colegas habían organizado el concierto de música por un amigo. Mira. A mí me quedan dudas a eso. Ahora usted nombró al Paz Martínez. ¿Vive el Paz Martínez? Ni idea. No sé. ¿Qué será de la vida del Paz Martínez? ¿Qué será de la vida de Sergio Denis? Sergio, no, de la vida. Está en coma Sergio Denis todavía, me parece. Ay, no. Eso no me dio pedo. ¿Qué de la vida? Así. Claro. También lo nombraron a Copani. ¿Qué será de la vida de Copani? Yo le cuento, vio que yo hace un par de semanas viajé a la costa. Sí. Copani tiene un complejo habitacional en la costa y heladerías. ¿Se llama Copani? No. ¿Helados Copani? No. Se llama, no me acuerdo cómo se llaman ahora. Pero lo frío del pecho de Copani puede ser. Está bueno, perdón, a mí me gusta. Lo de Sergio Denis fue un chiste, ¿no? Está recuperándose. Recuperando sed. Pide agua. Agua, por favor. Hoy nos levantamos con el humor negro a full, ¿eh? Bien. Preguntarle a Paz Martínez. El otro día escuché, hablando de humor negro, estaba Alejandro Lerner en el programa de Susana Jiménez hace un tiempo, sí. Y lo llaman a Sandro para preguntarle no sé qué, y le dice, a mí me gusta ese chico como canta, y dice, ¿cuál es el tema que más te gusta? Todo pulmón. Todo pulmón. Pero lo dijo Sandro, ¿eh? Todo pulmón. Hablando de humor negro, bien. Voy a salir de este lugar. Un peronista volverá a gobernar Córdoba capital después de 43 años. El señor se llama Martín Larjola. Y había sido vicegobernador de Schiaretti y ahora era diputado nacional. Mira, muy bien ahí Cristina, ¿no? Porque Cristina sacó su candidato de Córdoba. Para la unidad. Para la unidad. Ahora hay que ver si Schiaretti hace lo mismo. Igual Schiaretti se equivocaría si pensaría que ese 60% es de él. Votó a él. Claro. No, de hecho dijo algo en su discurso, reconoció. Claro, reconoció. Que era más un voto en contra de que un voto a favor de él. Y que había que hacer mucho y que había que buscar la unidad, ¿no? Si alguien lo ve a Marcelo que se le perdió el GPS, me avisan. Sí. Dani. ¿Cómo es? Sí. Dani. Sí. ¿De qué cuadro es? Yo le dije, del que usted fue a visitar el sábado y no encontró nada. Yo fui a visitar a mi hermano, no fui, pasé por esa... Está medio destenido. Cagada que tienen ahí. No. Un señor equipo, el señor. Libertador de América tiene. Rey de Copa somos nosotros. Exactamente, ¿sí? ¿Vos decís? Mirá. Ay, ay, ay. Bueno, ¿sabe que estuve por la Feria del Libro el fin de semana? ¿Consiguió el libro? Conseguí... Primero conseguí entradas para la Feria del Libro. Gracias a Mariana, voy a decirlo en público, que me consiguió entradas para la Feria del Libro. Gratis, obvio. ¿Qué Mariana? Perdón, ¿Bermejo? No. La otra. la otra Mariana. Mariana Menéndez. Bien. Me consiguió dos entradas para la Feria del Libro, conseguí entradas. Hay una exposición de las copas de fútbol. ¿Sí? Hay un stand de fútbol con la exposición de las copas ganadas. Una de las que más copas tiene es la de Boca. Tengo que decirlo que está a la entrada del Feria del Libro. La de Independiente no la encontré. No, porque nosotros las tenemos miedo. A ver si... No las sacan. No, porque... Leguizamón las tiene las copas de Independiente. Leguizamón no tiene las copas de Independiente. Leguizamón no se había hecho un juicio, ¿no? Sí. Y el resto las tiene guardadas Moyano, porque tiene miedo que Bonadío nos vuelva a allanar y se lleve las copas de Independiente. Bueno, de Vélez también vi las copas. Bueno, ¿cuántas? Dos. Una nos robó nosotros, el Huracán. Exactamente, sí, tiene razón. Una final que nos robaron el partido. Es verdad. Hubo muchos cambios en el fútbol. Se fueron técnicos, vuelven técnicos. Es un quilombo, ¿no? El Huracán ahora parece que va Miguel Ángel Russo. Miguel Ángel Russo, que estaba en un equipo de Perú. De Perú. Sí, sí. Señores, Malena fue a ver a Ciro. Sí, estuve en una cobertura especial de Ciro y los persas. ¿También le regalaron la entrada? No, pregunto. Estuve en una cobertura especial. Si estuve en una cobertura especial, entré de prensa. Claro, por eso le pregunto, porque vi el video y usted estaba como arriba de donde ponían la música, mirando como al operador que subía y bajaba los volúmenes. Me encanta mirar como el operador sube, pone sonido. No sé cómo logró eso. Pone luces, baja luces. Bien, y cuéntenos un poco, ¿qué le pareció el show? No, en serio, muy interactivo eso. Muy bueno. Como 3 horas cantó Ciro. 51 años tiene. Y anunció, o sea, en un momento interrumpió el show y dio la gran noticia que va a ser abuelo. Abuelo. Cerquita nuestro estaba la hija, así que como que vivenciamos la emoción de este papá que decía que iba a ser abuelo y decía, ¿dónde está mi hija? Buscaba a la hija, la iluminaron a la hija, estaba justito al lado nuestro y la hija se emocionó un montón y él anunció que va a ser abuelo. ¿Y también cantó con el hijo él en el escenario, con el chiquitín. ¿Y se va a llamar Katia? No, bueno, tanto no sé. Se llama Katia la hija, no sé, algo así escuché. No sé, pensé que me preguntaba qué nombre le iban a poner al futuro bebé. No, creí que sí, por eso no, pero no, Katia no es la hija. Tanto no hijo. Usted sabe que no es el único abuelo del rock, ¿no? Tenemos a David Lebón que tiene 7 nietos. Wow. A Moyo tiene un nieto. ¿Moyo tiene un nieto? Moyo tiene un nieto, escuché eso el otro día. Oh, señores. ¿Pero quién era su primera esposa, Dani? Porque está con Natalia Obrero. Y no tiene hijos. Sí, no, con Natalia Obreiro tiene un hijo. ¿Tiene un hijo? Tiene un hijo con Natalia Obreiro, un varón. La que hizo de Gilda. Bueno, no sé. Señores, vamos a escuchar un poquito a Ciro y los persas con un temita que eligió Malena. Dedicado para Oscar, te quiero. ¿A quién? Perdón, ¿a quién se eligió? Mi hermanita, pará. Sí, siempre es su hermanita. Mi hermanita es Micaela. Todas las semanas tiene nombre distinto. Qué linda perrita que tengo, blanquita, hermosa. Después vamos a pasar el teléfono. Nos vamos a escuchar a Ciro y los persas. Me gustan tus ojos, tu intensidad. Me gusta que vengas por un trago más. Me gusta tocarte sin intención. Ja. Me gusta.

esto estamos con Martín García e Ivo Orellana. Por ahí, dentro de tu público, tenés públicos bastante heterogéneos. Uh-huh. El otro día mataron un pibito por la espalda en Tucumán y fue la policía. Y una piba que era amiga mía, cuando yo hice un posteo de unos versos que escribí por eso que me parecía tremendo, me escribió por privado diciéndome que era un ladrón, esto, lo otro, cuando quedó un pibe de 11 años, ¿entendés? Y no estaba, después se demostró que no estaba nada. Pero vos tenés gente que es amiga, hago comillas, es gente cercana que vos no ahondaste por ahí en la cuestión de ideología, claro. Y te aparece eso, y esa gente por esto en un recital, ¿entendés? Por ahí la recepción por parte de esa gente no es buena. Y otra gente se copa y el público va cambiando. Y uno también se tiene que hacer cargo de asumir ese tipo de postura, porque mucha gente no la asume. Sí. Y claro, como que no quiere perder público. Sí. Y vos la asumís, bueno, y yo la asumí, se me levantó mucha gente a la sala y bueno, y está buenísimo que quedan sillas vacías para que se siente gente con la que me pueda dar un abrazo como baje. Radiográfica, comunicación popular en movimiento. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Desde el sur y para todo el mundo, transmite Radiográfica FM 89.3. Fin de espacio publicitario. Estamos acá, es de vuelta en el aire. Dejamos de bailar un poquito. Sí, ¿cómo bailamos? Por favor, ¿cómo en la tanda? Bailamos? ¿Qué podo? Exactamente, le queremos mandar un saludo, que se recupere al Manu, que tiene unas nanas, ¿no? Y agradecerle pobre Manu. A Julián Pelliza, que está acá en los controles, haciendo las delicias de este programa. Cuénteme, Marcelo. Estoy haciendo el asado, Dani. Ah, disculpe, entonces no lo molestamos más. Usted también es de esos que cuando invita a un asado, primero da las verduras. Vino primero. Porque vio que ahora se usa primero hacer la entrada con verduras. Verduras, chinchulines. Primero claro, como que eso todo, te va sacando todo, y a lo último la tirita de asado. Cuando ya no. Qué rica canción. Tirita de asado. Claro. Antes empezábamos por el vacío. Claro, ahora ya... Qué rico, un pedazo de vacío. Ay, el otro día comí un vacío de la puta madre. Me acordé de eso justo. ¿Sí? Y me iba a hablar con otra cosa. ¿Nos va a invitar un asado, Dani? Sí. Sí, buenísimo. Estábamos hablando, escuchamos el tema de Me gusta de Ciro y los Persas. Y pensaba, ¿qué cosas te gustan del otro, Facundo? La personalidad del otro. Por ejemplo... Cuando tiene una personalidad cálida, agradable... Me gusta mucho. Sí, y ¿qué te gustaría para tu futuro? Hoy nos pusimos así a 12 y pico de la noche a pensar en esto. ¿Qué te gustaría para tu futuro? Hacer las cosas que me gustan. Bien. Hoy tuve un espacio de terapia y hablé de recuperar cosas que me gusten y hacerlas. ¿Se puso los anteojos para ver qué pensaba su analista de usted? No puse eso. ¿No se puso eso? No. Bien, usted Matías, ¿qué le parece? ¿Qué quiere para su futuro? ¿Qué le gusta? Me perdí con la pregunta. ¿Qué te gusta del otro y qué cosas querés para tu futuro? A mí me gusta para el otro un bienestar y después para mi futuro quiero trabajar de algo mejor que estar en el hospital de día. A todos nos pasamos a ver, ¿no? ¡Qué bueno! Ese es un gran deseo. ¿De qué le gustaría trabajar? Me gustó saber eso. De atención al público. Usted era barman, ¿no? Sí, fui barman, atendí al público, trabajé en los shopping, el Abasto, también trabajé en el Alto Avellaneda. De diferentes shopping. ¿Y le gusta vender ropa, por ejemplo? Sí, vendí para McCowen. Ah, yo iba a McCowen de Avellaneda. Estuve dos veces, trabajé en temporadas. Y después conseguí otro trabajo y me llamaron y no pude ir. Bien, bien. Mati, yo tengo una pregunta para usted. De acuerdo, te escucho. Si te vas del hospital de día, ¿qué harías? Te está diciendo, trabajar. Trabajar. Sí. Trabajar, existe algo que se llama trabajar. Claro, Marcelo. Pero yo te quiero ahí, te quiero conmigo. Marcelo, ¿no? Y usted... Usted también tiene que pensar qué quiere. Claro, para usted, a ver. Yo estaba pensando para Matías que no, yo lo veo para bien, pensar lo veo para cada vos. Vez mejor. Usted, lo veo usted. Cada vez mejor. Nosotros también, para vos. Para a vos no te vemos cada vez mejor. A ver, vos contanos... Para usted. Que, ayer, no sabés, vos me viste, Dani, ¿o no? Sí, ayer estabas muy bien. Ayer estaba muy bien, sí, estuvo bueno. Medio cagadito por la... Estaba, sí. Tenías que rendir examen. La semana que viene, ¿se puede pasar? Yo estoy pensando en la semana que viene. No. ¿Qué te gustaría? Está esquivando la pregunta. Sí. Me gustaría ser músico, por ejemplo. Muy bien. Igual iría al hospital de día, te digo la verdad. Yo iría al hospital. Aunque seas músico. Aunque sea músico, al cafecito. Si tendría plata. Vendría como músico. Seguiría trabajando, vendría como músico. A ofrecernos un show, por ejemplo. Un rello. Sería como Marcelo y los Persa. Este no, sería Marcelo y los Prensa. Y los Prensa, sí. Bien. La semana que viene vamos a estrenar en esta radio un tema musical del señor Marcelo Agüero. Háganme acordar, ustedes que tienen poca... Ángel Agüero. Ángel Agüero, exactamente. Ángel Marcelo Agüero. Señor Facundo, me tenía que hacer acordar de algo al aire. ¿Qué era? Que veníamos hablando en el vehículo que nos transportó hasta acá. De una banda. ¿Cómo se llamaba? Parientes. Parientes. ¿Conocen esa banda que se llama Parientes? No, yo no la conozco. Yo tampoco. Voy a hablar, después que le pregunte a Malena, ¿qué te gusta del otro? ¿Qué cosas te gusta del otro? Bueno, pienso un poco como Facu. Me gusta un otro que tenga una cabeza abierta, que se pueda hablar, que tenga humor, que sea positivo. Que no se encabrone rápido, que sea una persona que pueda como... ¿Qué es rápido? Perdón. Claro, porque ahí me tocó, porque digo, ¿qué es que no se encabrone rápido? O sea, que tenga la capacidad para sostener una conversación, más allá de lo que uno esté hablando no le guste mucho, pero bueno, se pueda seguir dialogando y que la conversación sea amena, cálida, corra por el humor, por lo positivo, por hacer del conflicto algo constructivo y no algo destructivo, ¿no? Como esto trabajábamos el otro día. Bueno, en nuestra vida se presentan muchos conflictos, ¿no? Rompen el equilibrio muchas veces de la vida. Pero frente al conflicto podemos optar por tener una aptitud que sea constructiva, que nos ayude a mejorar, que nos ayude a crecer y que pasada la tormenta nos diga, uy, mira cómo nos fortalecimos. O una actitud destructiva que no nos ayude a solucionar el conflicto y que no nos haga de ese conflicto crecer en nada. Ay, me salió tan bien. Qué bien que me quedé pensando. Mal de sus palabras. Ay, me sentí muy bien. No hice todavía el curso de oratoria. En teatro te enseñan eso, a utilizar todo lo que tengas para llevarlo y volcarlo al escenario. Es muy lindo. ¿Usted qué dice, Carlito? Está bien, me gustó mucho. Yo pensaba, digo, ¿no querés ser política? La votan todo. Me gustaría ser política. Todo. Me gustaría dedicarme en algún momento a la política. Pero no me venía un gremio que vuelve a enamorar. No me gusta confrontar. No me gusta pelearme. Ese es el problema. Y bueno, pero se construye también. Venía un gremio que volvió a enamorar como antes. Che, vos. No me gusta eso. ¿No te gusta? O sea, me gusta hablar, dialogar, solucionar el conflicto, pero no me gusta como lo violento del debate. Bien. No me gusta confrontar de manera violenta. Y bueno, pero a veces es complicado. Carlitos, ¿a usted qué le gusta del otro? A mí lo que me gusta del otro, la facha de Leito me gusta. La facha de Leito. Siempre anda bien empichadito, diferentes zapatillas todos los días. Anda así bien. Somos los artistas. Qué bárbaro. Con relojes. Sí, reloj. Diferentes colores de relojes. Vamos a hacer una exposición de relojes en el hospital de día de Leo. Claro. Una cosa, lo que me gustaría hacer a mi abuelo. Tengo una hija perdón, de 24 años. El otro día dijiste que no que te gustaría ser... Bueno, o ya sí. Te diste por vencido. Me di por vencido. Me gustaría que ser abuelo. Claro. Claro, que Ciro es abuelo y Moyo es abuelo, todos quieren ser abuelos. Averiguamos, Julián Pellita nos dijo cómo se llamaba el hijo de... Sí, pero hablale al micrófono, Facundo. Atahualpa Merlín. Exactamente. Bueno, no, me gustaría ser abuelo. Tengo una hija de 24 años. El novio no me agrada mucho. El novio no te agrada. Y buscá otro novio. Come demasiado. Presentámelo a mí, Leo. Come demasiado, vino el domingo a comer a la casa, se comió dos platos de fideos, estofado vacío, se comió medio kilo de pan. Bueno. No me gusta. Tendrá mucho desgaste el muchacho, qué sé yo. Ojo con lo que decís, Dani, no. Que es mi nena. No es un deportista. Es mi nena. Pero el chico no es un deportista. No, es albañil. ¿Eh? Albañil, te busco un albañil, mi hija. Pero lo voy a hacer pintar mi casa. ¿Cómo? Lo voy a hacer pintar mi casa. Claro, eso iba a decir, que está bueno tener un yerno albañil, ¿sabes? Te arregla todo, te pinta, se te rompe la cocina y te la arregla, se te rompe la hornalla y te la arregla. Sí, también te puede hacer un nicho. Sí. Volvimos al humor igual negro. Igual no me preguntó qué es lo que quería hacer. ¿No? Me faltó esa parte de la pregunta. Quiero viajar. Sí. No me estaría ayudando el momento, pero bueno. El contexto. El contexto. Aspiro a poder conocer muchos lugares. Bien. Yo me falta a mí nada más, ¿no? O qué. A mí me gusta un poco también lo que tomaba Malena, el buen humor. Me gusta que me traten bien, suavemente. ¿Vio como el tema de suavemente? Claro, de Cerati. Me gusta que la gente sea compañera. Y para el futuro, y me parece como que todos podamos vivir dignamente, ¿no? Me parece que pasa por ahí el tema. Sí. Que tengamos todo. Me gustó lo que decía Matías, ¿no? De esto de proyectarse hacia el futuro. Está bueno, está bueno. Nos ibas a contar de la banda, Dani. Ah, de Parientes. Digo, ¿a quién se le puede ocurrir hacer una banda que se llame Parientes? Con el odio que muchos tenemos hacia algunos de nuestros parientes, ¿no? Digo, ya es una banda que nació medio odiada. Después regala todo. Vos te escuchás y dice, ¿querés participar del sorteo? Sorteamos el metegol de Parientes, sorteamos la campera de Parientes. Por eso la gente la escucha, porque sortea cosas. Sortea cosas y bueno, es su táctica. ¿Pero qué es, una banda o es una kermés? Es una kermés. Por favor, o sea, vamos a empezar a hacer un ranking. Alta banda, ¿eh? Sí, un ranking de bandas feas. Dale. ¿Se acuerdan? Ya teníamos una que era. ¿Cuál era? La que hacía todos los temas iguales. ¿Nombres de bandas feas o bandas feas? No, la Berizzo es la que encabeza por gorila del cantante y por antidemocrático, encabeza la grilla. La grilla de bandas feas. Después sigue ese que hace todos los temas iguales, que pega las letras con la rima. El Cuarteto de Nos. El Cuarteto de Nos. Eso es para vos, Dani. A mí me gusta el Cuarteto. A mí no me gusta. Y ahora Parientes. Y vamos a seguir, ¿eh? Pero bueno. Lo que sí nos gusta son los Piojos. Y vamos a escuchar, ¿tienen ganas de escuchar Pistolas hablando de...? Ah, yo sabía que había elegido otra canción de los Piojos. Las dos épocas, pusimos un poco de Ciro y ahora algo de... Muy bien, de muy bien. Así fue el recital, fue de las dos épocas. Quiero decir algo sí. Que también cantó Julieta Rada. Julieta fue, Rada. La corista. La hija es del la negro. La corista de Ciro y los Persos. Y cantó una canción ella sola. La verdad que muy linda voz. ¿Quiere que le cuente rapiditamente una cosa? El sábado a la noche. ¿Dónde? En Luna Park. ¿Qué? Estuvieron viernes y sábado a la noche en el Luna Park y nos invitaron. El negro Rada vino de Uruguay. No conseguía trabajo, Y él es negro, gordo, grandote. Sí, y fue a cantar a un crucero. Entonces parecía norteamericano porque cantaba jazz en el crucero, pero era uruguayo. Allá por el 85 tiene una hija, Rada, y vivía en el mismo edificio que yo vivía en Congreso, en la calle Alsina. y compartíamos la verdulería y charlas con el negro. Y los dos teníamos una hija de la misma edad, tenían días de diferencia una con la otra. ¿La sigue teniendo? La sigue teniendo, obviamente. Lumila y Cassandra, que es mi hija. Ah. Así que lo he conocido. Y el negro se fue haciendo y hasta nada. Llegar a lo que es. Tocaba en el Horrada. ¿Cómo? ¿Con quién tocaba en el Horrada acá en Buenos Aires? No, tocó mucho con Baglietto, claro, tocó con muchas bandas, pero bueno, tocó con Yabor. Un día vamos a traer un poquito de música uruguaya para escuchar, un poquito de Rada, Yabor, bueno. Así hacemos algo oriental. Me parece bárbaro. Y un poco de chinchulín, por lo de oriental. Salieron los chinchulines. Vamos con Pistolas, Los Piojos. We'll be right back. querés tener nuevas experiencias, escúchanos y sabrás para dónde corres. Y vos, ¿para dónde corres? ¿Para dónde corres? Sí, vos. ¿Qué me estabas dando, Daniel? Te estoy regalando la bolsa. Arriba de la mesa, Daniel, no baile tanto. Escúchenme una cosa. Está todo lo retiro. Estaba preocupado por el asadito. Este fue corriendo al micro. Bien. Una amiguita, parame, ahora me la como. ¿Qué tiene de información? Porque está muy acaramelado. Tengo algo muy acaramelado de Evangelina Anderson y Martín de Michelis. Sí. Aprovecharon para pasar tiempo a solas y salieron a tomar algo sin sus hijos, Bastian, Lola y Emma. Aprovecharon de estar solos y salieron. ¿Y dónde los dejaron los pibes? Los dejaron con la niñera. Ah, ¿qué? ¿Sabe quién es la niñera? No. No. ¿Él está jugando ahora? Está jugando todavía. ¿En dónde? En el Alemania. En el Bayern. Ah, mire. Matías tiene información del Indio Solari. Quería hablar un poco de música, comentarle breve. Si no llega una medicina, no prolonga mi bienestar, no puedo tocar, dice. Ese es el título. Para la presentación de su libro, Recuerdo que mienten. Tuvo una entrevista con un amigo, Marcelo Figueras, como detalla su problema de salud. Le preguntó si no planea hacer otra misa. Le dijo que por el momento no. Tocar hasta que encuentre una medicina que la alivie, podré tocar otra misa. Aclaremos que tiene mal de Parkinson. Exactamente. Claro, y quiere la medicina, dale. Para poder tocar en vivo. Fue la presentación del libro del Indio, recuerdos que mienten un poco, en La Rural. La Rural. Sí, en la feria del libro. No entre las vacas, pero... ¿Estuvo él? No. Hicieron un video en vivo donde contaban esto que cuenta Matías, de que contando un poco del libro, de que habla del libro. Entonces en un momento le preguntan si piensa hacer otra misa. Entonces él lo que cuenta es esto, de que hasta que no llegue una medicina que lo haga, lo establezca en una meseta, sí. Porque tiene picos y de bienestar y picos de sentirse muy mal. Entonces no, pero lo que está hablando, o por lo que escuché, no sé Matías, usted que escuchó, es que piensa hacer un recital en vivo en su estudio, transmitido por streaming a estadios. No, eso es verdad, quiere transmitir, pero por el momento no quiere hacer nada por lo de la misa que le preguntaron. Claro, nada muy masivo que le requiera el uso del cuerpo. Exactamente. ¿Estuvo en la Feria del Libro usted? Estuve en la Feria del Libro. ¿Saben cuál es el libro más vendido a la fecha del día? Déjeme pensar, Harry Potter. No, uno que le ganó a Harry Potter. Los Tres Chanchitos. No. Digo mi verdad de Luis Majul. Luis Majul precisamente no sería el que esté más contento con este George libro. George Orwell, 1984. No, el libro más vendido, Cristina, desde que el 9 de mayo se anunció en La Rural, en la Feria del Libro, es Sinceramente. Es el libro de nuestra expresidenta Cristina. Vale 599 pesos, lo pueden adquirir, o lo podían adquirir, perdón, en la Feria del Libro. Tenía promociones, era una de las pocas editoriales que tenía, por ejemplo, promociones y descuentos. Pero... No, tenías la opción de algunas tarjetas que te permitían pagarlo con descuento. Incluso si lo comprabas en efectivo tenías un descuento del 10%. Oh. Este libro se convirtió rápidamente en uno de los más vendidos. La editorial está fascinada. Chocha. Y muchos dicen que reactivó una industria antes de llegar al gobierno. Al Hospital de La Plata le quedó 50 millones de pesos, ¿sí? Es, ¿cómo? ¿El libro de Cristina? Claro, porque ella todas las ganancias se las dejó al hospital de... La Plata. Así que, bueno. La primera tirada del libro fue de 60.000 ejemplares, ¿no? Que se vendieron en 2 horas. Un número muy alto en promedio para lo que es toda la editorial de librera. Y ya están por sacar lo que es la tercera edición. La verdad y que muchas de las librerías, o sea, no lo tienen, hay que encargarlo, no, está por pedido. No está por pedido, debe estar masivamente. Qué lástima que fue a la Feria del Libro y no me avisó si me lo traía, que no lo tengo yo. Pero bueno. bueno, pero hubiese avisado, yo mandé foto que estaba ahí. Sí, bueno, pero mandé mandé foto de los ejemplares. Pero leo tarde. ¿Tiene información, Carlito, del horóscopo? Sí, Tauro. Negocios, tensas las cuerdas y su karate surge. Pondrá las cosas en su lugar sin herir a nadie. Amor, su obstinación alimentaría los resentimientos. Le conviene tomar una actitud positiva. Bueno, mire, si no la tiene una actitud positiva. Espere. Si no tiene una actitud positiva y se tiene que pelear con alguien, tengo frases que son del presidente que puede usar para cortar una relación amorosa. ¿Quiere que se las lea? Diga, Dani, diga. Estos fueron los peores 5 meses de mi vida. Uy, qué cruel. Hace 4 años que no crecemos. Pusimos metas demasiado optimistas. Nos dimos cuenta de que no sirve seguir culpando a otros de lo que no nos pasa. Veníamos bien, pero pasaron cosas, que es nuestra pregunta. Tengo que estar tranquilo porque si me vuelvo loco te puedo hacer mucho daño. Esa es bastante maléfica. Estos fueron los peores 5 meses de mi vida. ¿En qué te has transformado? Lo nuestro ya estaba en remeras y en patas. Consumimos energías y más. No existe soluciones mágicas. Si hubiera habido alguna alternativa, hubiera sido yo el primero en tomarla. Saquemos una ley que diga que vamos a ser felices y listo. Pero no es así. No se puede creer que me hace feliz contar con esta realidad. En estos meses se desataron todas las tormentas juntas, pero no por eso vamos a perder la esperanza. Eso vos le decías a la mina. ¿Sí? Y la mina se vuelve loca. Más larga que esperanza, pobre, ¿verdad? Bueno, eso no sé. Esta crisis no es una más, tiene que ser la última. Y la mina se enamora. Sí, se enamora. Claro. Sí, la última siempre es la primera, ¿no? Estoy viendo una serie que se llama... Siento una voz que me habla acá. ¿Qué quiere que le diga? No solo que se habla, sino que se mueve, ¿no? Claro. ¿Qué quiere que le diga? Tengo más frases, ¿eh? Estamos en Radio Gráfica. 86. No, 89.3, no sea animal. Ese soy yo. Está bien que usted en este momento tenga que tener muchos trabajos, ¿no? Porque precisamente este discurso de este señor. 89.3. Pero por lo menos ubíquese en la radio que está. Radio Gráfica. Tengo más noticias para contarles, pero otro día. No, frases de esta. Lo que le quería decir es que estaba viendo una serie que se llama de un tipo que persigue a una mujer, muy loca esa serie. Voy a decirle lo último, con lo cual yo le diría a cualquiera, mi única autocrítica es que soy muy optimista. Bueno, está bien, es una buena noticia. Sí. Estamos pasando una tormenta, pero sé que vamos a salir. Mientras abro el paraguas, digo esto, me acompaño. Bien, pero la dama chocha. Por supuesto. Fue culpa de la lluvia. Mirá si vos le decís, mi amor, te juro que no lo quise hacer, pero fue culpa de la lluvia. Fue culpa de la lluvia, exactamente. deportes en el recuerdo. Decíamos que teníamos que... Huracán se queda sin técnico, San Lorenzo se quedó sin técnico. Huracán echó al Turco Mamén. Sí. San Lorenzo echaron a Almirón. Pobre Almirón, cómo lo quiero Almirón. Sí, pero hizo una mala campaña con San Lorenzo, al igual que el Turco Mamé con Huracán. ¿Qué es Almirón? Le pegan todos a él porque mira solamente, ¿no? Porque es Mirón, porque claro. Es Mirón. En Independiente a mí me gustó cuando estuvo. Ahora Boca más? Juega con el Paranaense el jueves por la Copa Libertadores. No. Juega contra Vélez. Contra Vélez. Que ganaron 0-0 en el Amalfitani. Bueno, hubo sorteos. Boca va a jugar contra el Paranaense. Que hubo mucho quilombo con Paranaense. Porque dice que la única manera de ganar en la Bombonera es con el VAR, dijo el técnico del Paranaense. Y con esta información nos tenemos que ir. Bueno, nos vamos, Dani. Queremos mandarle un saludo a todos nuestros oyentes, que la pasen muy bien. Gracias, Julián, por operarnos. Nos vemos la semana que viene, Carlitos. Chao, muy buenas noches. Que duerman bien. Vamos a comer el asado. Nos vamos con un tema de Ciro. Hasta luego. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Antes cadena llevaba y en un mercado sobre los bueyes vos me comprabas.